Un año más has cumplido y a tu fiesta hemos llegado a brindarte la alegría en tu nuevo aniversario. Fiesta familiar, que todo el año sea de progreso y bienestar.